ve que la capucha de los que tienen el poder. Mentira tras mentira, este mundo lo puedes ver, escuchar, sentir y oír. Son muchas las verdades que se ocultan al reír. Rostro de sufrimiento, en el barrio yo lo siento. Mi gente no descansa, la realidad no miento. Yo no compro tu cuento de payaso, de la miseria. Que grupen a mi gente, un pueblo que se empeña en salir adelante, dar jarra y aguante. Apaga ya la tele, oye mi ritmo protestante contra esa mierda de sistema, donde el rico le roba al pobre y la mierda buena, se loco, queda. No te desveles, póngale play a la radio y apaga la tele. Solo farándula, chicas, el culo mueven. Buscan la fama, haciendo estúpidos papeles. Hay tanta basura hoy en día, que a mi pueblo lo tienen con la mente dormida. Prendo la tele y solo veo porquería. Mejor la apago y sigo esta melodía. Mueve tu culo bailando, guachiturro. Subir al rating, eso está seguro. Porque la mierda prende y tú consumes mierda. Muchos no entienden, solo un cero a la izquierda. Apaga la pantalla de tu televisión. De tu visión, no representas el pensamiento obrero, ni menos lo que pasa en la población. Apaga la pantalla de tu televisión, culminación se cansó de tu visión, no representas el pensamiento obrero, ni menos lo que pasa en la población. Apaga la tele y prende la radio, mucho color a tu cerebro hacen daño. Apaga la tele y prende un caño, y verá la realidad más allá de los noticiarios. Muerte de hogar, robo, asesinato, así de crudo está el grito, así de cuático. Esta no lo salva ni los cuatro fantásticos. Despabila rápido, porque a esta hora, justamente a esta hora, quisiera sacarte a caminar por un largo tour. Estoy seguro que volvería en ataúd. Cambia el canal y prende tu mentalidad. Censuramos la mentira, lo que nubla tu retina, y hablamos de aquello que se ve en cada esquina. Quizás podrán ocultar, pero no podrán callar. Es la música que mueve, la que me hace avanzar. Por un segundo desconecta la TV, enciende tu conciencia y ponle play a CKC. Aunque parezca absurdo, es triste la realidad, que la tele solo muestra más publicidad. Ya solo queda que la gente, así se crea el cuento. Pero aún somos conscientes, uno más del movimiento, compatriotas, luchadores, y quizás no los mejores, pero la verdad se queda en nuestros corazones. Apaga la pantalla de tu